FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Exacto. ¿Por qué vamos a hablar con Raúl Civechi, al fin? Fiamma. Exacto, sí, bueno, como veníamos comentando en el primer bloque, el sábado se realizó el tercer congreso villero, en el que participaron diversos movimientos sociales y vecinos y vecinas de las villas de la ciudad. Estuvo ahí presente Raúl Civechi, él es un compañero escritor uruguayo que tiene una obra muy diversa sobre los movimientos sociales en América Latina, y bueno, lo tenemos en comunicación para que nos cuente un poco su participación en el congreso y bueno, y charlar un poco más. Raúl, ¿nos escuchás? Los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, perfecto, te escuchamos. ¿Cómo estás? Perfecto. Te saludan acá Pancho, Fiamma y Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Bueno, para empezar, muchísimas gracias por restablecer esta comunicación. Para nosotros es muy importante poder hablar con vos hoy. Y queríamos que nos cuentes en principio las impresiones sobre este tercer congreso villero en el que participaste el día sábado. Bueno, es el congreso que se hace después de la carpa villera, o sea, los compañeros y las compañeras tenían mucho, mucho viento en la camiseta, como decimos aquí, estaban muy contentos porque venían de una, digamos, de un triunfo. Sí. Y de lo que significó las 55 días de carpa allí en el obelisco, la difusión de la causa, una lucha realmente importante, porque no solo duró en el tiempo, sino que además consiguió el respaldo de las villas y a su vez trascendió el límite de las villas. Y uno pudo ver cómo otros sectores sociales que normalmente miran a los villeros como mal, ¿no? Los sí. Negros, esto de las villas, comprendieron que es una causa interesante. No todos, por supuesto, pero sí una parte que ya es bastante en esta época, ¿verdad? Y en ese sentido yo vi que la gente estaba contenta, estaba con mucha fuerza, con muchas ganas de seguir. Y bueno, el Congreso Villero fueron varios cientos de personas allí en la zona de Constitución, ¿verdad? En un local muy cerquita de Constitución, con un frío espantoso. Yo estuve el sábado y hubo varias comisiones, hubo como 7, 8 o más comisiones de comunicación, de género, de organización, de urbanización, etcétera, en donde la gente de diferentes villas iba discutiendo problemáticas que después volcaron en una plenaria que se hizo un poco más tarde, después de la comida. Claro. Y lo que vi es mucha gente, mucha participación, mucho debate y un buen ánimo. En general, un buen ánimo, pese al frío. Y lo que me gustaría comentar, y esto sí, bueno, varias cosas me gustaría comentar, pero una es que la impresión que yo tenía, por lo menos hasta hace unos años, es que en cada villa la gente tenía una identidad de su villa, ¿verdad? Sí. Los de la Villa de Retiro, la 31, 31 bis, eran la villa de ellos, ¿no? Y los de Barracas, la 21, la Villa de Barracas, o el Baco Flor, o sea, una conciencia villera pero muy localista. Sí. Lo que yo vi, que ya no sé si viene de la carpa o capaz que de antes, pero lo que pude observar es que empieza a haber una conciencia villera que trasciende cada villa, claro. ¿Verdad? Que es una conciencia de los villeros, y no solo ya en Buenos Aires, sino también gente de algunos otros lugares. Eso es una primera constatación que me gustaría hacer, que me parece un crecimiento político y de conciencia bastante importante, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque no es lo mismo que yo me considere de Retiro, con toda la historia, el padre Mujica, no sé qué, que me considere del movimiento villero. Ya estás en un lugar distinto, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, de hecho, nosotros comentábamos hoy, bueno, que digamos, los objetivos del Congreso justamente son, por un lado, visibilizar esta problemática y exigir justamente la urbanización de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, pero a su vez sirve justamente como unir fuerzas, como unificar esa lucha que le corresponde no solo a los vecinos y a las vecinas de esos barrios, sino que también a la sociedad civil toda, digamos, como una lucha integral, como responsabilidad de cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad y no solo los que padecen esas condiciones en las villas. Claro, pero es importante porque para los villeros el hecho de trascender el lugar, la villa concreta en la que están, eso ya no es solo un problema teórico, un problema político, es un problema incluso de sentimientos, Claro. ¿verdad? Del sentirse villero de las villas, no de una villa. Creo que eso es un cambio cualitativo importante que en el futuro va a impactar mucho en el movimiento, ¿no? Y junto a eso, la otra cosa que noté, porque estuve un rato ahí charlando con los compañeros de la Poderosa, la revista de Garganta Poderosa, es cómo la cultura villera, que hace, para poner tiempos largos, ¿no? 40 o 50 años, era vista como con menoscabo, como que somos menos, no sé qué, ¿verdad? Estamos ante un orgullo de ser villero, ¿verdad? Y un orgullo de expresar el ser villero. En el caso de la garganta va muy, de la Poderosa va muy de la mano del fútbol y de la... Pero bueno, las expresiones son lo de menos, ¿verdad? Hay una cultura villera que no se esconde, que se pronuncia en voz alta, que se dice y que no tiene miedo de ocultarse, ¿verdad? Incluso, como me decía un compañero ahí, hacemos la revista en papel couché, con todos los chiches, para que sea una revista linda. Porque ¿por qué tiene que ser una revista de cuarta, una revista que sale de la villa, ¿verdad? Con ese tipo de reflexiones, me parece que van de la mano de esto que les digo, de que yo sentí ese orgullo de ser villero, ¿verdad? Esa conciencia de las villas en general, por lo menos en capital, que no somos menos que nadie, tampoco somos más, pero no somos menos que nadie. Se los digo porque, bueno, yo tengo un poco más de años que ustedes y eso no me da ninguna autoridad, pero sí recuerdo que antiguamente, los 60, los 70, la centralidad revolucionaria era del obrero fabril, y más concretamente del obrero metalmecánico, ¿verdad? El obrero de la industria pesada. Y que el villero, como el campesino o el indígena, eran como compañeros de ruta, ¿verdad? ¿Me entienden, verdad, lo que estoy queriendo Por decir? supuesto. Pero ahora no, ahora están en pie de igualdad con cualquier otro actor político y social de la sociedad argentina. Y eso es lo mismo que sucede con los indígenas en otras partes del mundo. Y bueno, me parece que acá hay algo importante, importante por lo menos porque permite calibrar la emergencia de un actor social, político, cultural, ¿verdad? Que no le envidia nada a ningún otro actor, o sea, no es ni más ni menos, es un actor más. Sí, Raúl, en ese sentido, ¿qué tal? Francisco te saluda. Hola. Algunos comentarios. Primero que nos presentamos poco, nosotros somos de la radio Che Barracas, que estamos en la Villa 2124 y desde ese sentido también las ganas de charlar con vos. Y después, mientras hablaba, pensaba algunas cuestiones que incluso acá en el bloque anterior veníamos hablando. Por un lado, esto de la identidad villera y del orgullo, en cierta forma, de expresarlo así, ¿no? En una identidad que no es menos que ninguna. Y nosotros veníamos viendo que quizá un poco eso, como te lo expresaban los compañeros de La Poderosa, creo que algo, no todo, pero algo tiene que ver con los procesos de organización que se fue dando en los barrios, a diferencia de en otros momentos, como vos decías, de auge del sector sindical o fabril, a partir de fines de los 90 y la organización de los distintos movimientos territoriales. Por un lado, eso. Pero lo que íbamos viendo es que lo que en su momento fueron disputas contra el neoliberalismo, contra la pobreza extrema, contra la desocupación, que se canalizan de alguna forma en lo que fue el movimiento piquetero, te queríamos preguntar vos cómo leías este tercer congreso, esto que se está generando en la ciudad de Buenos Aires, pero que también se está generando por todo el país, porque hay una intención de federalizar esto, en una lectura latinoamericana. como este, lo que nosotros estamos viendo como un nuevo lugar central de reclamo de los sectores populares en la organización a través del reclamo por la tierra, por la vivienda, la urbanización de las villas, con un reclamo de erradicación, a diferencia de lo que se venía generando en los últimos años, que era de erradicar, digamos, o las propuestas de los gobiernos eran de erradicar. ¿Cómo lees en una visión latinoamericana este proceso que se da en Argentina específicamente desde la vivienda? Sí, yo lo que veo es que es un proceso de consolidación de un actor, del actor villero en este caso, que en América Latina, porque si lo planteas en el terreno latinoamericano, sí, lo que son las villas en Argentina, o sea, las callampas en Chile, los barrios en Chile, las favelas en Brasil, etcétera, han sido un actor político de primer orden, o sea, en Lima, en Santiago, el actor popular de barrio autoconstruido, uh-huh, ha sido un actor central, un actor que en la resistencia a la dictadura de Pinochet ocupó un lugar destacadísimo, que es el obrero sin fábrica, porque la fábrica la cerró el pinochetismo, o la cerró en el caso de Argentina el neoliberalismo, claro, pero con territorio, ¿verdad? En algún lugar vive el obrero informal o expropiado de su trabajo. Y en ese lugar se construye como alternativa, muy vinculada al territorio y muy vinculada a las culturas políticas que le preceden. Entonces me parece que esto sí es muy importante. Por otro lado, ellos no esperan a que el Estado les entregue la vivienda, la salud. Por supuesto que reclaman, y creo que acá estamos en un lugar de autoconstrucción, de barrio, de vivienda, de sociabilidad y de organización, que insisto, los coloca como un sujeto de primer orden. Y es importante porque nosotros conocemos muchos sujetos rurales, indígenas, campesinos sin tierra, etcétera, pero ustedes saben que en las ciudades la persistencia del trabajo, porque las ciudades son el núcleo de dominación del capital y del Estado, etcétera, es mucho más complejo sostener estos trabajos urbanos por un largo tiempo. Claro. Bueno, sin embargo, acá hay un actor que desde hace 50 años mantiene una continuidad, pese a la dictadura, pese a los intentos y a los desalojos reales del periodo de Cacciatore, era el intendente de Buenos Aires, el que gobernaba la ciudad. Sí. Bueno, desde ese periodo, pese al debilitamiento que hubo por la represión, el actor se mantuvo en su territorio, y desde ahí, y sobre todo en los últimos 5 o 6 años, se ha venido consolidando de una manera asombrosa. Y yo lo miro con mucha expectativa, de un modo muy favorable, porque además creo que en el mundo popular, en el mundo de las fuerzas populares revolucionarias, el hecho de que existan diversos actores coordinados, entrelazados, ¿verdad?, con vínculos, enriquece el proceso, no lo debilita. O sea, un actor único ya no puede existir. El mundo popular es muy diverso. Están los obreros sindicalizados, los obreros en fábricas, están los villeros, hay actores en el medio rural, hay un montón de actores. Y eso me parece que enriquece la lucha y la posibilidad de construir un mundo distinto. Raúl, Luis te saluda. Hola. Estuvimos ahí como radio, estuvimos participando del Congreso en la Comisión de Medios de Comunicación. Quería preguntarte si vos participaste en alguna comisión y si es así. Yo estuve husmeando por la Comisión de ¿cómo se llama? De Medios de Comunicación, que fue ahí donde estaban los compañeros de La Poderosa. Y después, como estaba con tanto frío, empecé a moverme y pasé, claro, pero estuve un rato en esa y después me moví por otras así más suavemente, ¿no? ¿Por qué me preguntabas? No, porque nada, justamente por esto, digo, estuviste ahí y queríamos por ahí saber más si anduviste, bueno, participando en esas comisiones, y qué impresión de veías. Si me decís que, bueno, estuviste ahí caminando un poco por las comisiones, más allá de por ahí de lo general, ya puntualmente, ¿qué viste vos dentro de las comisiones por las cuales vos pasaste? Bueno, yo claro que yo vengo de afuera, uh-huh, y no soy, no domino la cosa más fina, digo, las, claro, internas y esos asuntos. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y si las conociera, tampoco me iba a meter públicamente a hablar de ellas. Claro. Entonces, a mí lo primero que me pareció importante, en las dos o tres comisiones que yo puse la oreja, sí, vi intervenciones, ajá, vi palabras, vi, no era una persona que hablaba por todos, no, vi diálogo, vi, uh-huh, intercambio, ¿verdad? Vi, sí, sí, diferentes personas interviniendo y dando su palabra. En todas vi una presencia importante de compañeras, de mujeres. Claro. Y eso también me parece importante porque ustedes saben que la realidad de la villa es, uh-huh, una realidad donde la presencia de la mujer en la cotidianeidad y en las organizaciones es muy fuerte. Primero porque las, sí, mujeres están todo el día, uh-huh, no salen de la villa a laburar, muchas de ellas se quedan allí, sostienen a los pibes y eso, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una fuerte presencia de las mujeres. Una tercera cuestión que yo quisiera destacar es que lo que pude observar, porque no sé, ustedes estuvieron allí, ¿verdad? No, en realidad sí, Luis Solos, quien te estaba preguntando, participó. Ellos pusieron unos mapas interactivos, digo, sí, para que la gente participativa, para que la gente dibujara, uh-huh, los mapas, las diferentes iniciativas que hay en cada barrio, claro, así como las instituciones estatales, policiales, etcétera. Es muy interesante constatar que en toda Argentina y en toda Buenos Aires y en las villas hay montones de grupitos, de grupos, de colectivos, ¿verdad?, haciendo cosas. Uh-huh. Ya sea el grupo que hace la merienda escolar o las comidas, el que hace talleres de educación popular, el grupo de mujeres, en fin, el que hace radio, los más diversos grupos. Hay una cantidad enorme. Y ustedes dicen, claro, ustedes son mucho más jóvenes, pero acuérdense a la salida de la dictadura, en el 88, el 89. Yo siempre digo, en aquella época estaba Madres, la radio La Colifata, la Tribu, y dos o tres cositas más. Sí, era un páramo Buenos Aires, en serio lo digo. No, no, sí, sí, es verdad. Y hoy en día vos caminás tres cuadras y encontrás grupos, ¿viste? Entonces, esa enorme riqueza de organización popular me parece importante. Y una cuarta característica que quisiera destacar es el nivel, porque la gente no está discutiendo pelotudeces, ¿viste? Claro, yo creo que hay un aprendizaje, claro, más en algunos compañeros que en otros, no es todo, esto no es horizontal puro, ¿verdad? No, no puede serlo, pero sí hay una vivencia clara de que Argentina está pasando un momento muy delicado, muy especial, que estamos ante un acoso del capitalismo, del capital financiero internacional, y además se va acercando el fin del periodo kirchnerista, porque sea como sea, después del año que viene, el kirchnerismo no va a estar más, por lo menos con las cabezas actuales, ¿verdad? Sí, entonces la gente está teniendo claro el escenario, la gente está teniendo claro que el extractivismo, el modelo económico actual, tiene límites muy precisos. Y así podría seguir mencionando características que me permitieron concluir que la gente está llegando a un nivel de madurez política, de nivel político para comprender la realidad, mucho más alto que en el pasado. Sí, en el pasado, quienes pensaban estratégicamente eran un puñado de militantes, ¿verdad? Hoy sigue habiendo militantes que piensan con mucha reflexividad, pero también es un patrimonio ya de mucha más gente. Y esto no es una cosa menor, ¿verdad? Uh-huh. Porque estamos en una situación en la cual la represión va a existir, pero solo con represión no van a poder acabar con los movimientos. Uh-huh. Y esto es un elemento para reflexionarlo, para pensarlo, para estudiarlo y para ver cómo seguimos. Yo no tengo una línea, ni mucho menos. Pero sí soy muy optimista por todo esto que observo, por ver cómo hablan las compañeras, que normalmente antes no participaban, ¿no? Ver cómo hablan los pibes más jóvenes, que antes eran desplazados por los más veteranos. Ver el clima que se desarrolla, y uno entiende que hay un nivel de madurez y de conocimiento mucho mayor que el que podía haber en otros periodos de las luchas sociales. Totalmente. Y Raúl, en ese sentido, por ahí te quería preguntar, porque esto que estás diciendo de, digamos, de la madurez que adquirió también tanto en el nivel del Congreso como la cantidad de participación de las personas, no solamente unos pocos militantes, sino, digamos, la sociedad bastante inmersa en esta discusión, que esto también se relaciona con lo que decías previamente, la consolidación de la, digamos, del actor villero como, digamos, como sujeto revolucionario, básicamente, ¿no? En compañía con otros sectores, el obrero, el campesino, pero sí en esta, en este emergente del actor villero reivindicativo, no, digamos, ya no peyorativamente hablando cuando decimos villero, sino que justamente resignificando ese rol y orgullosos de ese lugar, ¿no? Te quería preguntar por dos lados. Primero, ¿cómo se vive esto? No sé, si en Uruguay, bueno, en Uruguay específicamente, te pregunto por qué es tu patria, o en otras sociedades también, porque este congreso nosotros lo entendemos también como una herramienta comunicacional muy importante, de no solo de, bueno, de visibilización, sino también de digamos, lo que vos decías, fortalecer este actor villero en como emergente y como un proceso ascendente, evolutivo, digamos, pero para bien, por decirlo de alguna forma. ¿Y cómo lo vivís, cómo se ve esto en Uruguay? Si esto se vive, si este actor villero. No se vive, lamentablemente, porque en Uruguay tenemos una cultura política bastante distinta. Uh-huh. El actor que podría ser similar al villero es un actor muy minoritario, muy frágil en Uruguay. Hay un movimiento de cooperativas de vivienda, pero eso es más la cultura sindical y gente con trabajo fijo, o sea, de otro sector social, lo uh-huh. cual no le quita validez. Pero no, acá el protagonismo villero no tiene una llegada importante. En Brasil sí, porque tiene más empatía con el tema de las favelas, ¿verdad? Claro. En Brasil, me contaban los de La Poderosa que estuvieron en una favela, en sí. Santa María, en Río, viviendo el Mundial, un grupo de los de la Poderosa, ¿no? Uh-huh. Y hacían partidos de fútbol y todo eso. Y en Chile, de alguna manera, en Chile la dictadura de Pinochet fue fuertemente contestada por los barrios populares, ¿verdad? Sí. Y allí hubo una trayectoria de lucha, de paros, de enorme represión y de una enorme resistencia que le dio una identidad a las barriadas periféricas de Santiago, sobre todo, muy potente, ¿no? Pero yo creo que además es importante dar a conocer, sí, el Congreso Villero, a conocer experiencias concretas. Mencioné La Poderosa por mencionar una, sí, que sí. es bien conocida. Podría haber hablado de las compas con las que estuve largamente charlando de un centro de día allí uh-huh. por Barracas que se llama Puentes, ¿no? Sí. Seguramente ustedes lo conocen. Sí. Entonces vos te encontrás que el centro Puentes bueno, ahora hay otro en Lugano, pero es de los poquitos centros de día en manos de un movimiento popular. En general están en manos del Estado, del gobierno provincial o del Macri, ¿no? Sí. Y la eficiencia del laburo del movimiento con los pibes es impresionante y nadie lo puede dudar. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque parecería que los movimientos hacen cosas como de segundo nivel, ¿no? Si el Estado hace las cosas buenas, los movimientos o la empresa privada hacen las cosas medio mal hechas, ¿no? A media. No. El laburo con los pibes por reducción de daños, los pibes que son dependientes del consumo, es mucho más intenso y mucho más rico, y hay una dignificación de los pibes enorme, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso lo puede hacer solo un movimiento, no lo puede hacer el Estado, no lo puede hacer una empresa, porque no les interesa. Claro, y porque en el Estado las personas que les pagan para ir allí son unos burócratas, ¿viste? Bueno. Es muy raro encontrar a alguien que le interesen realmente los pibes. Van, cumplen, fichan, cobran y se van. Sí. Pero acá la gente está comprometida y no van por la guita porque los salarios son muy bajos y son iguales para todos. Entonces hay un laburo ahí que me parece importante en lo micro destacar también, que no solo queremos cambiar el mundo, que no solo queremos hacerlo de nuevo, sino que queremos una sociedad distinta completamente a esta, sino que también en el trabajo pequeño, micro, lo hacemos mejor que ellos. ¿Por qué? Porque pones el corazón, porque pones el compromiso, porque realmente crees en lo que estás haciendo. Y eso me parece que tiene un valor enorme y creo que hay que destacarlo. Sí, exactamente. Raúl, antes de despedirnos, no queríamos dejar pasar la oportunidad de, de aprovechando que estamos conversando con vos en esta oportunidad, hablar un poco sobre el zapatismo. Quizá hoy comentamos fuera del aire que muchos de los acercamientos, de los primeros acercamientos y de conocer al movimiento zapatista fue a través tuyo o de alguno de tus libros. Entonces, también fue un año movido para las comunidades zapatistas en Chiapas. Desde el año pasado y esa puesta en escena en silencio tan contundente que hicieron, a los últimos sucesos lamentables del asesinato del compañero Galeano. Queríamos preguntarte un poco sobre la actualidad del zapatismo, cómo lees vos esta desaparición de la figura del subcomandante Marcos y el nacimiento del subcomandante Galeano. Bueno, yo creo que la desaparición de Marcos es posible porque el movimiento ha llegado a un grado de madurez muy alto, pese a todos los acosos que está sufriendo, y es interesante ver lo de la muerte, del asesinato de Galeano, desde el lado de cómo, porque también nos va a pasar a nosotros, ¿no? Ellos nos ayudan a entender eso, del lado de que el Estado y los militares están utilizando a los movimientos sociales afines como grupos paramilitares, ¿verdad? Sí. Porque ellos tienen ahí la ciudad, que es un movimiento histórico en México y en el sur. Y sin embargo, poco a poco lo han ido ganando, y en un momento le dicen, bueno, si ustedes quieren tierra, porque las bases de la ciudad son muy pobres, igual que los zapatistas, si ustedes quieren tierra, ahí hay tierra, y les señala la tierra de los zapatistas, y les dan armas para que los echen. Entonces están actuando como grupos paramilitares. Eso es un aprendizaje, porque ustedes vieron que en el Parque Indoamericano ya se notó algo de eso, el intento del Estado, ¿verdad?, de enfrentar pobres con pobres. Sí, digamos, bueno, una tarea cotidiana, de hecho, del Estado. Exacto, pero los momentos críticos es cuando más emerge eso, ¿no? Y ahí en Parque Indoamericano fue bien claro. Por supuesto, eso está todos los días, pero hay momentos que da un salto, que se hace absolutamente visible. Y la segunda cuestión es que el zapatismo, en el comunicado, ustedes seguramente lo han leído, capaz que los oyentes no, en el comunicado de despedida de Marcos, él habla de 5 relevos, ¿no? Sí. Del relevo generacional, que es el más evidente, el que vimos los que estuvimos en la escuelita, la mitad de los zapatistas tienen menos de 20 años. O sea, son hasta más jóvenes que yo y todo. Entonces, ahí hay un cambio, ¿verdad? Importante. La mitad de los zapatistas tienen menos de 20. Un relevo de género, porque las mujeres pasaron de una situación de marginalidad a estar muy presentes. Un relevo de clase, De los sectores medios, universitarios, urbanos, a los pobres, a los campesinos indígenas, un relevo de raza o étnico, de los blancos a los indios, o sea, ya no está Marcos, sino que es el subcomandante insurgente Moisés, el que escribe ahora los comunicados, y finalmente un quinto relevo de pensamiento, como dice el comunicado, de la vanguardia al mandar obedeciendo, ¿verdad? Cuando allá hay un pueblo que toma el destino en sus manos. Bueno, esto revela un nivel de consolidación importante. Eso no quiere decir que no vayan a tener dificultades y que vayan a ganar de aquí en adelante, no. Quiere decir que hay un crecimiento importante, un crecimiento en el sentido no tanto cuantitativo, que lo hay, sino sobre todo de crecimiento de fuerza, ¿verdad? De capacidad de... Sí, en convicción, además, ¿no es cierto? Claro, una madurez, la capacidad de poner en juego otros recursos frente a nuevos desafíos. Y creo que eso es lo que está pasando. Para mí la escuelita fue un aprendizaje muy grande, de ver realmente lo que están construyendo en cada comunidad, en cada ejido, en cada lugar. Y es bastante sólido lo que están construyendo, ¿verdad? Es algo que no va a ser fácil para el Estado y para los militares de destruir. Es un crecimiento en profundidad, digamos. Totalmente. Bueno, Raúl, desde ya, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos hemos extendido un poco, esperamos no haberte molestado, pero de verdad, muchísimas gracias por la comunicación desde allá. Y bueno, nada, estaremos en contacto y te saludamos desde acá, desde Che Barracas, de la Villa 2124. Bueno, abrazo a todos los compañeros y compañeras, que pasen bien. Muchas gracias. Estamos hablando con Raúl Civechi, él es un compañero activista político e intelectual uruguayo, como hablábamos con él de distintos temas. La verdad que nos quedamos con, quizá incluso con ganas de preguntarle sobre Brasil, el rol sí. que está jugando en Latinoamérica, que es uno de sus últimos libros, pero ya tenemos su contacto y no se podrá librar de nosotros. No se va a librar de nosotros, ya lo volveremos a llamar. Tan fácil, pero... No, la verdad que muy interesante todo lo que pudimos hablar, la visión latinoamericana de cómo entendemos lo que estamos generando desde Argentina, en específico la Ciudad de Buenos Aires, con esto de los congresos villeros y lo que fue la CARPA. Sí, es muy interesante esa visión como más, no externa, pero sí más, más amplia, digamos, y eso, con una perspectiva un poco más regional. Nosotros vivimos esto muy desde acá, muy de forma local, y bueno, y está bueno que, sobre todo Raúl, que es un gran intelectual y un gran estudioso de los movimientos sociales, que tenga estas perspectivas sobre la conformación del actor villero. Me gustó eso, como sujeto revolucionario. Político, ¿no? Como sujeto político, exacto. Y encima, con esto, digo, de llevar adelante no solamente las problemáticas y tratar de solucionar las problemáticas, sino también llevar adelante el ser villero, ¿no? Esto de decir, bueno, yo soy villero, vivo en la villa y... mostrarle al mundo que justamente ser villero o villera es lo mismo que decir ser porteño o porteña. Exacto, exacto. ¿No? Exacto. Es una identidad. Ser de Devoto o ser de, no sé, de San Telmo, o ser de, ¿no? O sea, es un barrio y son ellos los que viven ahí, ¿no? Y se identifican como villero, ¿no? Sí, hace ya unos cuantos años, creo que fue en el 2005, 2006, cuando también en un momento se discutía sobre, creo específicamente era sobre la Villa 31, de la erradicación de la villa y la urbanización y todo, muchos proyectos de urbanización de la villa, urbanización, un grupo de curas más ligados a las perspectivas más progresistas de la diócesis de Villeras, digamos, que existe hace un par de años, sacan un documento muy interesante. Cura villero, ¿no? Los curas villeros sacan un documento muy interesante diciendo que lo que no había que urbanizar las villas, sino que había que villerizar las urbes. Claro. ¿Desde dónde? Desde los valores que se expresa cotidianamente en los barrios. Uh-huh. Que en los únicos barrios donde todavía se juega en la calle, donde todavía los vecinos se saludan, donde se cruzan, y se toman unos mates, es adentro de las villas que tan mal ve la clase media. Exacto. Cuando en Caballito, en un montón de barrios que podemos enumerar de nuestra capital federal y del conurbano bonaerense también, la gente no se conoce con sus vecinos, no se saluda, ve al otro como un enemigo. Sí, deja de ser de barrio, se desdibuja esa idea de barrio y de vecino, digamos. Entonces, siempre recuerdo esta idea de cambiar el sentido. Uh-huh. Es interesante, está bueno eso. De sacar para afuera los valores que nosotros compartimos en el barrio. Sí, nuestros padres o nuestros abuelos hablaban de eso, ¿no? Qué bueno, ¿no? Salir a la calle, sentarse y tomar unos mates con el vecino, ver a los pibes jugar en la vereda. Eso que se hacía antes, ¿no? Y claramente en la villa reivindica eso. Por supuesto. Digo, después ahí se grafica cómo los movimientos populares que surgen a partir de los territorios más postergados se sostienen en los tiempos y los reclamos de la clase media, corporativistas, inmediatos, por su bolsillo, se diluyen apenas se logra algún beneficio y los movimientos populares con mucho más arraigo en el territorio y con una cultura mucho más comunitaria logran sostenerse en el tiempo y logran ir generando, como decía Raúl, distintas instituciones para ir dando respuesta a lo que el Estado no, hace oído no, sordo. Sí, exacto. Así si les parece... ¿Vamos a un tema? Vamos a un tema. Así relajamos este bloque y volvemos con más Estación Latinoamérica.